don Honorio nos metió para allá a 6 o 7, que fue el cura y le dice, oye, Honorio, al maestro, esto, si en vez de andar corriendo la piedra ahí por la calle, ¿por qué no nos metes para la escuela? Y dice el maestro, pues que vengan. Nos puso allí delante, había un encerado allí delante, y estaba, ¿cómo se llamaba el, esto de las bolas? ¿Abaco, puede llamarse? Sí, sí, sí, sí. Así nos pasamos unos cuantos meses pasando bolas de un lado para otro. Y nos aprendía a sumar un poco. Eso con 5 años.